de suelo, quiero agarrar el vuelo y llegar contigo. Quiero hacer el lugar perfecto. Quiero aligerar la carga que no me permite elevar mis alas y llegar a tu secreto, donde las águilas recobran su energía, donde es de día todo el tiempo. Quiero volar por las alturas, quiero las nubes alcanzar, quiero tocar el mismo cielo. Quiero volar, quiero volar, quiero lograrlo. Quiero dejar de titubear, quiero emprender contigo al vuelo. Quiero volar, quiero volar. Quiero despegar del suelo, quiero agarrar el vuelo y llegar contigo. Quiero hacer el lugar perfecto. Quiero aligerar la carga que no me permite elevar mis alas y llegar a tu secreto, donde las águilas recobran su energía, donde es de día todo el tiempo. Quiero volar por las alturas, quiero las nubes alcanzar, quiero tocar el mismo cielo. Quiero volar, quiero volar, quiero lograrlo. Quiero dejar de titubear, quiero emprender contigo el vuelo. Quiero volar.